terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenos días, mis amigos de Al Son del Pop. Bienvenidos a Lo que te encanta. Siendo ya las 12:02, estamos nuevamente un sábado aquí junto a ustedes. Mi nombre es Fernanda Báez y a mi lado está... La de siempre. Estoy yo. Yo, por favor, Fer, ya sabes quién soy. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Estamos otra vez, otro sábado, de nuevo en Lo que te encanta, en Al Son del Pop. Y como ya dijiste, son ya las 12:00 p.m. El sol está brillando en esta ciudad bonita y sí, todos está haciendo estamos mucho solcito. Sí, eso es muy, muy bueno porque ha llovido algunos días de esta semana. Sí, esta semana ha hecho bastante frío, pero como ya saben, cuando es sábado y es Al Son del Pop, entonces el sol sale y todo es perfecto, ya lo saben. Todo es perfección. Por supuesto. Y el día de hoy les tenemos un súper especial bien bacán que preparó la Isa. Preparó la Isa. Sí, bueno, es una idea de obviamente la Fer, la Isa, Adolfo, todos. Y ya saben, esto es un trabajo en equipo. Hoy vamos a hacer un especial sobre el Día de las Madres, porque nos encantan los especiales y nos encantan las madres. Y sí, pues, vivan las madres. Y bueno, de eso se va a tratar este especial, ¿verdad, Fer? Así es, así que bueno. Vamos a escuchar el primer tema musical, que es un tema ecuatoriano. Bueno, no es un tema ecuatoriano, ¿verdad? Pero lo canta un ecuatoriano. Pero lo canta un ecuatoriano, exactamente. ¿Sabes de dónde salió el tema? Bueno, les puedo contar. A ver, lo que vamos a escuchar es una canción que se llama A la sombra de mi madre, que es de La Toquilla. La Toquilla es una cantante ecuatoriana que realizó un cover de esta famosa canción que habla sobre las madres. Fue compuesta por el escritor argentino Cristóforo Juárez y ha sido interpretada por varios artistas también argentinos como Carlos Carabajal y también Leodán. Que bueno, le encanta a las madres. Sí, Leodán es Pepa para las claro, madres. Ajá. Y bueno, aquí La Toquilla quiso expresar el amor a las mamás ecuatorianas y a su madre con esta canción. Ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. ángel de la guarda de mi vida peregrina, sombra del árbol plantado en el patio, solo hay un eco, retoño fiel que traduce la voluntad. Regresamos con Lo que te encanta, y yo no pierdo la alegría a pesar de que esa canción es bastante depresiva. Sí, es muy triste, así es como que, por favor, mamita, nunca te vayas. Exactamente, es triste, pero también como... Es muy linda, o sea, ajá, es súper tierna, o sea, yo, bueno, hoy le quiero mandar un saludo a mi hermosa abuelita, que es mi madre, así la amo, la adoro con mi vida entera. ¡Qué bonito! Y agradezco mucho que esté viva y que Dios me permita... estar con ella todavía algunos años más. ¡Ay, qué bonito mensaje! ¡Pero eres tan tierna! Yo también le envío un saludo a mi mamita y, bueno, también a mi abuelita, a todas las madres igual de todos, a la abuelita de la Fer, señora. Ha hecho un gran trabajo con esta chica, es súper linda y genial y la quiero un montón. Bueno, ya que nos pusimos con los saludos y desean mandar saluditos para sus madres o dedicar canciones, porque todas las canciones son dedicadas para las madres, pues llámenos al 2229-66 o pueden escribirnos por nuestro Facebook, estamos como Al Son del Pop, y ahí les leeremos todos los saludos que tengan. Okay. En este momento nos vamos con una canción de Zoé que se llama Arrullo de Estrellas. Esta canción... Parecería que habla del amor de pareja, pero lo cierto es que el vocalista León Arregui se le escribió a su mamá, al gran amor de su vida. En el año 2013 fue un año difícil para León, pues su madre falleció debido a un cáncer de páncreas, meses antes del lanzamiento de su álbum Programatón, del que se desprende esta canción. Así que vamos a escuchar este tema musical que Zoé dedicó con mucho cariño para todas las madres. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar el sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Desde el alma. Y bueno, ahí estuvimos escuchando Arrullo de Estrellas de la banda mexicana Zoé, aquí como parte de este especial para el Día de las Madres. Y bueno, tenemos algunas otras canciones más, muy chéveres, muy bonitas. Sí, muy, o sea, tenemos de todo, uh-huh. No solamente música así como lenta, porque hemos escuchado música lenta, también sí. Tenemos música más movida y tenemos también, obviamente, artistas internacionales y artistas nacionales. Uh-huh. En este momento, básicamente va a sonar La Grande del Ecuador, porque, o sea, es Paulina Tamayo, obviamente, es cualquiera. Paulina Tamayo no se puede. Y bueno, ella canta este tema, Amor Dolor, junto a su hijo, Willy Tamayo, uh-huh. La Grande del Ecuador, pues acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional, y obviamente, como ya lo mencioné, su hijo Willy Tamayo, brindan esta hermosa versión del pasillo Amor Dolor, con letra de la reconocida poeta Rosario Sansores y música del compositor Carlos Chávez Buccelli. Pero me parece chévere, o sea, hacer una mención, porque sé que a mi tía le gusta full Paulina Tamayo, a mi tía Yasmín. No, entonces me parece chévere dedicarle esta canción, ya que estamos en el Día de las Madres. Con todo gusto. Hágale, por favor. Mientras ustedes comienzan a mandar sus saludos. Sí, sus, por favor. Sus pedidos. Así que bueno, yo le mando este saludo a mi tía Jazz, que también ha sido como una madre para mí. No. Siempre me ha cuidado muchísimo, como a sus hijos. Así que bueno, un saludo, no solo para ella, sino también para mi prima Liliana, para mi tía Liliana también, se llaman las dos Lilianas. Vaya, pues para mi tía Sari también, que es como una madre. Tengo muchas madres, la verdad. Tengo un montón de madres, o sea, a falta aprendan, de una, tengo como 5, 6, 7 o algo así. Así que muchas gracias por ser mis madres y estar ahí para mí. Ay, qué lindo mensaje. Vamos. Vamos. Que es amor, es un deseo que partes en mar y en partes santo. Lo que yo sé sentir, cuánto te miro. Que es dolor, un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo. Que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando Alexis nos regresó al aire. ¡Oli! Alexis nos está ayudando en controles, uh-huh. Así que le agradecemos mucho por estar todo el sábado junto a nosotros, sí. Y por acompañarnos siempre. Y estuvo cantando muy entusiasta el pasillo, porque al parecer le gusta mucho la canción. Y bueno, a todos. Sí. Estábamos todos emocionados, sí. Aquí como que con el pasillo, escuchando a Paulina Tamayo. Uh-huh. No es que grande. Hoy no estamos al son del pop, estamos al son de las madres, eso le decía Laisa, y como, ajá, a las madres por lo general les gusta el pasillo y la música así. Pensamos en ustedes, cosas, miércoles. Sí. Aprovechen nuestro especial, sí, Día de las Madres. Y aprovechen los hijos, sean buenos hijos y saluden a sus madres. Sí, y no solo saluden, o sea, hagan bien las cosas. Sí, por favor. Uno nunca sabe hasta cuándo le dura a su madre, así que por favor hagan bien las cosas, o sea, no se abusen de las madres. Gran discurso de la Fer, sabios. No, realmente, no, por favor. Fuertes palabras, fuertes y desconcertantes. Eso mismo. Bueno, nos seguimos moviendo entonces, ¿sí? Sí, seguimos con más música. Sí, bueno, yo les quiero contar que también escogimos una canción que es de Diego Torres y se llama Tal Vez. Esta canción le permitió a este artista argentino mostrar los sentimientos que le dejó la muerte de su madre, que, bueno, es Lolita Torres. Igual tuvo algunas complicaciones y se fue, lastimosamente. Sí, la gente, bueno, como estábamos diciendo, o sea, las madres no duran para siempre, uh-huh. Así que aprovechen a las madres, porque es muy importante realmente. Por favor. Les voy a leer una parte de la letra que dice: hoy, tan solo hoy, yo perdí de mi vida lo mejor que tenía y se dijo a partir, estoy muy segura que nos volveremos a ver, y guardé su voz de papel, su olor en mi piel, que es una de las partes más densas de la canción. Bien rompecorazones. Sí, así. Pero es para reflexionar y que aprovechen quienes tienen a sus madres y quienes no, pues que igualmente, uh-huh, les rindan honor y pues estén pendientes siempre, sí, de ser los mejores, ¿no? Sí, sean los mejores, lo mejor y hacer las cosas bien. Así que, uh-huh, vamos a escuchar este tema musical titulado Tal Vez, de Diego Torres, uh-huh, y ya volvemos. Sea tan grande como uno suele siempre imaginar. Quise encontrarme a mí y me crucé con el dolor y la locura de cantar todos los días. Tal vez el río no tenga salida y los recuerdos se ahoguen en el mar. Quise encontrarme a mí, cansado y solo en un hotel, perdido como el que no ve lo que es mentira. Pero hoy, tan solo hoy, yo me enfrento a la vida curando heridas. Hoy, tan solo hoy, yo perdí de mi vida lo mejor que tenía, y sé, me dijo al partir, estoy muy segura, nos volveremos a ver. Y guardé su voz de papel, su olor en mi piel. Tal vez el cielo no sea tan claro como uno es claro lastimarse así. Quise encontrarme a mí y me topé con la razón, ganas de sentir que hoy es otro día. Pero hoy, tan solo ¡Gracias! regresamos con lo que te encanta y estábamos escuchando el tema Tal vez de Diego Torres. Es un tema bastante sentimental, pero muy bonito. Sí, es lindo, o sea, me parece súper bonito que esto te está diciendo que les dediquen los artistas canciones a sus madres. Sí, o sea, por lo general siempre tienen canciones, por ejemplo, Maná tiene Vuela Libre Paloma, que igual es de cuando falleció la mamá de Fer, del vocalista. Y pues tienen así canciones igual, por ejemplo, la de Juan Gabriel, o sea, es una canción que todo el mundo ha cantado. Sí, por favor, no eres... persona. Ajá. Sí, si no has escuchado a Juan Gabriel. Sí, por favor. Así que bueno. Hablando de madres que son luchadoras y que son chéveres, bueno, yo le quiero mandar un saludito a la madre del Panchito, que se llama Ana Isabel. El Panchito está ahorita en la FM y él sabe que le estoy mandando saludito porque siempre nos escucha por la 940M, siempre está sintonizando lo que pasa aquí en la radio. Así que le mando un fuerte abrazo, espero que tenga un hermoso Día de las Madres. Ya sabe usted que su hijo la ama y que su otro hijo la cuida desde el cielo, así que, bueno, es usted muy luchadora. ¡Qué bonito mensaje! ¡Voy a llorar! ¡Ay, qué bonito! Sí, muchos besos para todas las madres sí. que están pendientes de nuestro programa y para, bueno, todas las que son luchadoras, porque todas las madres realmente son lo máximo. Así que les mandamos muchos saludos. Y ahora vamos a escuchar un tema de Pamela Cortés que le dedica este tema no a su madre, sino a su hijo, porque ella hace algunos años fue madre y decide cantarle un tema que se llama Alguien Mío. ¿Nos cuentas de qué se trata, Isa? Claro. Bueno, como todos sabemos, Pamela Cortés es una de las artistas jóvenes contemporáneas de nuestro país y de su álbum Muñequita, que salió, bueno, y combinó canciones antiguas con canciones actuales, nuevas, que recién se escribieron, aparece la canción Alguien Mío. Alguien Mío, según lo que ella misma cuenta, lo escribió hace algunos años cuando deseaba ser mamá y le habían dicho que no iba a poder tener hijos, pero bueno, afortunadamente Pamela Cortés pudo tener un hijo que ya está acercando, creo, a los 6 años, se llama Max. Y es muy lindo. Oh, sí, o sea, bien tierno. Y bueno, queremos que escuchen esta canción y que aprecien las mamás el regalo de ser mamá, ¿no? O sea, es algo muy lindo, o sea, yo realmente también conozco madres, igual le mando un saludo a la Dita, ella está en México, no sé si me está escuchando, no creo porque está en México, pero bueno, de todas maneras le mando un saludo. El punto es que ella también quiso toda su vida ser mamá y nunca pudo, y de pronto un día se enteró que estaba embarazada y hizo todo por lograr que el bebé pues nazca, y nació, y es un hermoso niño, muy bonito, y es súper tierno, así que bueno. Vamos a escuchar este tema y ya regresamos con más. Hoy tengo a quien querer, hoy tengo a quien amar. Pero un vacío se apodera de una extraña sensación, y aunque intento entender, aún no logro descifrar el vacío tan extraño en mi alma y libertad. Y aunque intento respirar, no me logro conformar. Quiero gritar. Soledad al fondo

Sí, ya. El próximo mes ya estamos a entradas del concierto, así que participen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ingresar a nuestra página de Facebook, uh-huh. Nos buscan como Al Son del Pop, y ahí encuentran una publicación que está marcada, y donde les indica qué pasos deben seguir para participar por esta entrada. Y está súper, súper chévere porque, o sea, es del concierto de Camila y Sin Bandera. ¿Qué más quieren? Sí, les van a cantar canciones de amor ahí, enfrente de ustedes. Es una oportunidad única. Sí, no se pierdan de y solteros, o sea, vean. A veces nos pasa que no tenemos plata. Yo, por ejemplo, en vez de comprarme una entrada a Chayanne para mí, compré una entrada para que ustedes se vayan a Camila. Entonces, sí, por favor, participen. O sea, me parece básico. Sí. Yo no me voy a un concierto, se van ustedes. Por favor. Todo el cariño al público, por favor, participen, gente. Participen, por favor. Sí, para que uno de ustedes sea el afortunado y pueda disfrutar de Camila. Sí, porque si no, entre la Isa y yo nos peleamos esa entrada. Sí, y habrá golpes y ¿no? sangre. Nadie quiere eso. No, mejor participen y llévense ustedes la entrada. Por favor. Me parece lo básico. Y bueno, continuando con el tema de hoy, que es este especial del Día de las Madres, para todas las madres que son súper bacanes, que siempre están pendientes de sus hijos, ahora tenemos un tema de Meghan Trainor titulado Mom. Sí, claro, les cuento un poquito de esta canción. Mom es uno de los sencillos del segundo disco de la cantante estadounidense Meghan Trainor, que se llama Thank You, el disco. La canción habla de la importancia de las madres y su capacidad de entendernos y de perdonarnos. Sí, y creo que es la mayor capacidad que tiene la madre. Es su superpoder. Súper amorosas y tiernas. Así que vamos a escuchar este tema titulado Mom y ya regresamos con Matt. She might be the bomb, but ain't nobody got a mom like mine. Her love's till the end, she's my best friend. Ain't nobody got a mom like mine. She's my world, she's my heart, and there's no denying I'm her girl. regresamos con lo que te encanta. Estábamos escuchando a Meghan Trainor con Mom. Esta canción sí es pop. Sí, esta sí era pop. Pero estaba bien bonita la canción. O sea, yo, o sea, cacho un poco de inglés, entonces era chévere porque, o sea, la estaba cantando y le llama a su madre y le dice, mira mamá, te escribí una canción, te amo, y es súper tierno, y la mamá se queda como que, oh, qué linda canción. Sí, sí, es muy tierno, muy romántico. Y bueno, hablando de pop, igualmente, por otro lado, tenemos acá en Ecuador a Gabriela Franco, quien le dedica una canción a su madre. Es súper chévere porque cuando ella vino acá por los premios Mis Bandas Nacionales a Quito, ella vive en Guayaquil, vino acá a Quito porque ganó un premio por trayectoria, y fue súper chévere porque, o sea, yo quería una entrevista con ella, nosotros ya habíamos hablado con ella vía telefónica y habíamos quedado de hacer una entrevista. Y resulta que quien le maneja todo a Gaby son sus padres. Sí. Su madre y su padre son los que están ahí siempre pendientes de ella, los que le han apoyado en su carrera musical. Entonces es algo súper chévere y ella, bueno, en la entrevista que tuvimos en enero, supo comentarnos esto, ¿no? Que estaba súper... la importancia de su mamá, de su papá. Tenía esto siempre muy pendiente, o sea, que ellos fueron quienes le sacaron adelante, ¿no? Sí, eso siempre ahí, instándole a que cante y todo eso. Eso es súper bonito, el apoyo que los papás les brindan a los artistas, ¿sí? Porque sí es duro. Y hay un montón de madres de artistas, por ejemplo, de Benetia, la mamá, les hace les representa, les representan. Igualmente de Daniel Páez, sí, la mamá les representa. Entonces es como que súper chévere. O sea, las madres por sus hijos lo hacen todo, hasta les representan y les sacan la carrera musical. O sea, es lo más. Así que bueno, todas esas madres, a Janet, que es la madre de Daniel, igualmente a la mamá de los chicos de Benevia, que perdóneme, ahorita no me acuerdo su nombre. Y bueno, a todas esas representantes y mamis que están por ahí, les deseamos un feliz día. Así que, ¿qué tal si escuchamos esta canción? ¿Cómo se llama, de la Gaby? Se llama Cada Día Estás Junto a Mí. Así que vamos con Gaby Franco. Madre, cada día sigues junto a mí. Madre, valor, guía de mi vida en ti. bueno, hemos vuelto. Escuchábamos la canción Cada día estás junto a mí, de Gabriela Franco, que igual le dedica a su mami y a todas sus, las mamás de, del país. Igualmente aquí en la cabina tenemos una mami, está la Gerald, que el próximo es el próximo programa, a partir de la una la pueden escuchar en Frecuencia Eslabón. Ella es madre, así que le deseamos un lindo feliz día. ¡Feliz día! Así que bueno, estábamos escuchando este tema de la Gaby Franco y ahora nos vamos a escuchar una canción clásica, o sea, es básica para el día de las madres. A llorar. O sea, sí, es bien deprimente esta canción, es bien triste. Sí. ¿Te imaginas qué canción es? Todos tienen una madre. No, esa ya, pues ya son. A ver, es una canción que le dedican a una madre que ya no está. Ya se deprimió. Ya ves, todos vamos a llorar. Todos aquí vamos a llorar. Dice que va a llorar. Y no vale que llore porque ella tiene el próximo programa. Sí, debe entrar, ¿no?, con todas las ganas. Pero ni modo, está en el pautaje. Ella no se puede hacer nada. No voy a hacer nada al respecto. Tengo que sonar esta canción. Y bueno, esta canción la canta Allison, banda de pop rock mexicana que decidió hacer un homenaje al divo de Juárez, Juan Gabriel, quien y realizó esta canción a su madre. Es una de las canciones más famosas para este día y que también ha sido interpretada por Rocío Dúrcal. Esta canción se titula Amor Eterno. E inolvidable. Inolvidable. Así que ya ven, ya llegó la gente aquí a hacernos, no sé, así como ya mismo nos ponemos a llorar. Sí, así que qué aquí tal si vamos a escuchar este tema musical y regresamos con más. Recuerda. regresamos con Lo que te encanta. Y estábamos escuchando la canción más clásica del mundo, en versión medio rock, medio pop, uh-huh, Amor Eterno, de Alison, que bueno, en realidad la escribió, la realizó Juan Gabriel. Y creo que, o sea, a pesar de que estuvo muy buena, me sigue gustando mucho Juan Gabriel. Sí, pero creo que en esta versión es un poco más suave, porque uno escucha a Juan Gabriel y se pone... Okay. No se puede. Ajá. Ahí entras y lloras. Y es como que... ¡Ah! Porque, sí, es depresión. Bueno, vamos realmente con toda la actitud, sí, para este Día de las Madres. Por favor, amen a sus madres. Sí, ya lo saben, no, mejor no les canten Amor Eterno, sino canten otras canciones. Ajá, ajá. Que ahorita en este momento denles, aunque sea un ramito de flor de $1, no sé. Sí. O no les des nada, denles un abrazo, ayúdenles. Sí, ten más que nada. Y ellos conversen, sean chéveres. Sean chéveres, ¿verdad? Las madres son bacanes, o sea, ajá, siempre están ahí, te apoyan en todo. Sí. Te cuidan mucho, te preocupan. Nadie se va a preocupar más por ti que tu madre. Es cierto. Nadie. Y también es, o sea, como que medio denso que le sigas regalando, digamos, de ollas o esas cosas, porque es como que no pega. No regalen cosas de cocina, no, o de no, hogar, porque qué haces. Denles cariño, ajá, a veces. Sí. Algo para ellas, no sé, denle un masaje, o sea, las madres sacan la madre, gente. Necesitan descansar, sí. Háganles el desayuno, hay que hacer, atiéndanles. ¿Qué les cuesta nada? O sea, es algo chévere y que las madres apreciarán. Estoy segura que si hacemos una encuesta, las madres van a decir que prefieren eso. Sí. Sí, yo lo sé. Uh-huh. Así que, bueno, se nos está acabando el tiempo, sí, el día de hoy. Lástima que terminó el festival de hoy. El festival para las madres. Así que les deseamos que realmente pasen un hermoso día, uh-huh, a los hijos. Que, bueno, hagan felices a sus mamis. Por favor. Uh-huh. Y que... Sí, que aprovechen a sus madres. O sea, uh-huh, igualmente a todas las madres, agradecerles por todo lo que hacen por el mundo. Y sí, desearles lo mejor en su día. Así que por eso vamos a escuchar el último tema, que uh-huh, está muy bonito, que se llama Por Tantas Cosas, de Alex Ubago. ¿De qué se trata este tema, Isa? A ver, chicos, en 2004 el cantautor español Alex Ubago lanzó esta canción, que es dedicada a su madre, Antonia Rodríguez. Este artista, bueno, compone canciones de amor y desamor. Todos hemos escuchado y nos hemos enamorado y llorado. Pero en este caso quiso hacerle saber a su madre lo importante que es para él y el amor que le tiene. Y cuán importante es eso para él. Así que ya lo saben. Por mi parte me despido. No se olviden de buscarme en Boomerang Comunicaciones y en Lexivoz. Por Les favor. Tenemos cosas súper, súper chéveres. Igualmente en Al Son del Pop. Uh-huh. Ya ven que estamos regalando una entradita para el concierto de Camila y Sin Bandera. Así que vayan, denle like, denle amor a estas páginas. Y conmigo hasta la próxima semana. Mi nombre es Fernanda Báez. Chau. Y yo también me despido, y celebren a sus madres y sean felices y hagan la tarea. ¡Feliz día, mamis! ¡Chao! ¡Chao! He vuelto a ver su rostro sonriendo al despertar, cuánto amor brillando en sus ojos, recordando que es verdad.